escuchando Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Muy buenas noches, soy Evelyn Dublán y los saludo con mucho gusto desde Pachuca, Hidalgo, en México, junto con mi compañera Animal Ruth, que como siempre estamos muy contentas de estar con ustedes compartiendo en este Jueves de Mente y Ser. Ella ya está aquí muy puesta, ya saben, ella es la más puntual de todos, nunca llega tarde, ni lo hará. Así que, pues, estamos las dos muy contentas de reencontrarnos con todos ustedes a través de los micrófonos de Radio Ciudad Plástica. Y por cierto, agradecemos a Lalo Marmolejo en los controles, a Mayra Correa en las redes sociales y a Gladys Santiago en la producción. Ya saben, somos un equipo que hace que podamos ir hasta sus casas, oficinas, sus computadoras, teléfonos, donde ahí estamos muy atentos para poder pues compartir y seguir creciendo juntos. Esta noche, pues, no es la excepción. Tendremos un tema, pues, en el que tendremos que echar un poquito de historia, porque vamos a platicar sobre la historia familiar y su efecto en tu presente. Hemos tocado en algunos momentos este asunto de qué pasa con las familias, cómo influye el proceso en nosotros, pero bueno, al final a veces no somos tan conscientes. Y quédate, porque hoy además, bueno, vamos a tener como el cuento sanador y ya sabes, el oráculo, pero también en la meditación vamos a trabajar para devolver todos esos aprendizajes que familiarmente pudieran haberte dado y que hoy te están sirviendo o te están estorbando. Así que tú despreocúpate, un poquito cooperando, porque hoy será un programa para sanar toda esa historia y todo el linaje que trae contigo. Así que quédate con nosotros y, pues, ya sabes, en las redes sociales puedes comunicarte. Estamos en Facebook, en Twitter como Mente y Ser, o como Radio Ciudad Plástica. Ahí dale like, follow, escríbenos, mándanos inbox, tus comentarios, todo lo que tú quieras, porque de verdad nos encanta saber qué pasa del otro. Y bueno, pues mandamos saludos a todas las personas que siempre escriben. Por ahí tenemos a gente en Pachuca, en el Estado de México, en Puebla, en Veracruz. Así que muchas gracias a todos por seguirnos, por darnos like para la página. Nos encanta. Así que coméntenos y nos dará muchísimo gusto. También les cuento, por ahí hemos estado compartiendo en la página algunos videos y meditaciones para que ustedes puedan seguir con este trabajo personal entre programa. Acuérdense que los podcasts están arriba y que pueden descargarlos, escucharlos todas las veces que quieran, porque quizá de pronto un día tuvimos un tema que, bueno, tú decías, a mí no me pasa, pero así me está pasando, entonces no te preocupes, puedes descargarlo y ahí no solamente los de Taser, sino todos los programas que tú quieras. Acuérdate que toda la barra de programas de Radio Ciudad Plástica son muy importantes, muy enriquecedores, así que puedes descargar y disfrutarlos en cualquier momento. Algunos, pues, tienen también la función de divertirnos, lo cual es muy importante. Pero bueno, pues te cuento que, bueno, vamos platicando esto de la familia, pero antes vámonos con nuestra sección, nuestra primera sección, que es el oráculo. Y bueno, lo acaban de escuchar, nos está de visita, está de intercambio con nosotros. Ahí voy a subir una foto porque a mí me encanta este cuenco. Está hecho a mano en Nepal. Es un cuenco un poquito diferente porque tiene unos grabados maravillosos que por ahí los estarán viendo en nuestra página de Facebook. Y créanme que, bueno, este asunto de los cuencos, que ya lo hablaremos en algún programa, como que se nos ha escapado ese temita. Pero la idea es que, bueno, pues, una vibración que sea perfecta y que nos ayude a ir fluyendo, porque las ondas cerebrales, pues, se acomodan por ahí en el mismo ritmo. Así que bueno, pues ahí está este cuenquito que hoy nos acompaña. Y el oráculo, bueno, hoy viene uno que tenía un ratito que no venía, que es el de sirenas y delfines mágicos. Y bueno, pues les recuerdo que la dinámica es que yo saco una carta a nombre de todos para, bueno, pues saber qué tiene que decirnos. Y la carta de esta noche se llama Sanar con el Padre, bastante acertada. Dice, tu poder personal se verá incrementado en cuanto tú resuelvas los temas con tu padre y le permitas como al cielo sanarlos. Entonces les voy a leer qué significa esta cartita para que tengan ahí toda la información. Y dice, esta carta te muestra que tú todavía tienes algunos temas que trabajar y que sanar con tu padre. La sanación no necesariamente tiene que tomar mucho tiempo. Esto simplemente requiere de que tú te sientas libre de soltar cualquier enojo, rabia, temor que tenga que ver con tu padre, ¿no? Con la figura masculina que jugó también el rol como tu padre. Las energías universales también son femeninas y masculinas. La energía masculina y de dar. Femenina es de nutrición y de recibir. Si tú no has sanado con respecto a tu padre, el universo entonces lo que ve es que no eres tan generoso, ¿no? Que no, sí, como que no das. Si no has sanado con respecto a la energía de tu madre, no podemos aceptar los regalos que el universo nos ofrece. Entre más te concentres en tu verdad espiritual con respecto a tu padre, más hará que tu corazón pueda recibir toda la compasión y los dones que el universo tiene en este continuo para ti. Acepta toda esta magia y ábrete los brazos a la divina sanación. Y puedes decir esta afirmación. Ahora me concentro en el amor que tiene esta verdad espiritual de mi padre. Yo pongo el balance para que cualquier karma entre nosotros se equilibre. Ahora dejo todo porque el amor y las lecciones en esta relación con mi padre fueron aprendidas. Ok. Por ahí me escuchas un poco entrecortado porque, bueno, viene en inglés y lo voy traduciendo ahí al hilo. Pero, bueno, pues en las redes sociales estarán viendo la carta del oráculo. Ya por ahí le tomaron fotito para que ustedes la vean porque es una carta muy linda. Los oráculos tienen todos estos arquetipos de imágenes, símbolos que nos hablan de el significado, que no solamente es el aspecto como de la palabra, sino también la imagen nos dice, y les voy describiendo por ahí a los que no estén en la página, que bueno, es una figura de un tritón, que es una sirena, pero bueno, en la versión masculina. Hay un atardecer y dentro de una burbuja está una sirena mucho más bonita, está como posado en una roca y se ve como es cerca de la playa porque las olas están rompiendo ahí muy cerca, y a lo lejos se alcanza a distinguir una montaña nevada, ¿no? En este atardecer que pues se ilumina como rojo, anaranjado, moradito, que bueno, pues al final lo que representa es esto, ¿no? Como cuando ya tenemos la capacidad de resolver los temas que tenemos con papá, con mamá, bueno, puede ser en este momento como este sol poniéndose para darle paso a una nueva etapa en nuestra vida. Y bueno, pues la fortaleza, ¿no? La fortaleza también, porque los tritones generalmente están asociados a mucha magia, a mucha fuerza. Entonces, bueno, pues la cuestión es ahí, pues pilas y seguir trabajando con los temas de papá, que como siempre ya saben, los oráculos muy acertados. Les prometo que no elijo la carta así nada para ver cuál es la que va, sino que la sacamos al azar. Y bueno, pues dándonos como el mensaje que ver en este tema que te platicaba, que es familiar. ¿Cómo afecta la historia que en las decisiones de ahora? La te dedicas, cómo lo haces, cómo no lo haces, cómo te relacionas con los demás, cómo te enojas, cómo esto generalmente está asociado en un gran porcentaje a tu historia familiar, la que tiene que ver contigo y en la que a lo mejor ni siquiera existías, pero que ya estaba formando parte de eso. Por ejemplo, hoy me decía mi abuela que me invitó a comer, ella muy linda, Recientemente cumplí años y me hizo, como, bueno, me invitó a comer por ese motivo. Y ella tiene una costumbre muy linda, que es que cuando, bueno, ella y mi mamá, cuando están cerca los cumpleaños, ellas hacen es que comienzan como a contar la historia de cómo naciste, ¿no? Y cómo se enteraron y cuando llegaste y todas estas cuestiones, ¿no? ¿Te acuerdas que no encontrábamos hospital? Ay, ¿te acuerdas que se me olvidó la maleta, ¿no? Y que se complicó, que fue parto natural, y cuentan toda la historia, ¿no? Y bueno, hoy no era la excepción. Te cuento que mi abuela además cursa con un proceso de demencia avanzado, pero siempre recuerda, ¿no? Siempre se acuerda de mí, siempre recuerda y tiene conversaciones muy congruentes. Y la verdad es que si a mí no me dice el médico, yo no me doy cuenta, ¿no? Pero contándome esta historia de cómo fue que ella recibió como mi nacimiento, me decía algo muy importante, ¿no? Me dijo algo además lindo. Yo te amaba desde antes de que nacieras, ¿no? Y esto es algo que determina mucho la forma en la que vivimos. Puede parecer que es como irrelevante, ¿no? Como, bueno, un bebé está dentro del vientre y no se da cuenta, pero no. Si hablamos de la parte espiritual, se dice que a los 120 días del momento de la concepción, a partir del momento de la concepción, es cuando entra el alma al cuerpo del bebé, y entonces ahora sí ya podemos hablar de un ser espiritual encarnado, ¿no? Mientras espiritualmente no hay como esa chispa divina, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues también biológicamente coincide con muchos términos que dicen que no hay no hay características humanas como tal hasta después de las 12 semanas, ¿no? Que es más o menos como por esas fechas. Entonces, cuando te hablan de que alguien ya emitía una energía de amor, inclusive antes de conocerte físicamente, pues imagínate la vibración con la que de pronto pues va llegando como todo a tu vida, ¿no? Obviamente, pues bueno, si de pronto no tuvimos como la fortuna de ser esperados con este amor, o a lo mejor sí había amor, pero también había miedo, o quizá había preocupación, o quizá tu mamá tuvo una pérdida muy importante durante el embarazo y hubo tristeza, o hubo un accidente y entonces hubo mucha preocupación. Entonces, todas estas cuestiones van influyendo en nosotros. Pero hay muchas teorías, sobre todo en el orden espiritual, que dicen que desde antes de que nosotros ya tomáramos esta forma como humana, nuestra familia ya traía una historia que también va a determinar nuestro presente. Y psicológicamente, pues por supuesto que también podemos hablarlo. No hay que ir como muy al fondo para saber que, pues, si tus padres tuvieron una determinada infancia, pues es lo que aprendieron y seguramente de una u otra manera van a reproducir algo similar, obviamente con las adaptaciones a su tiempo, a su momento, ¿no? Habrá quien sí cambie mucho, ahorita vamos a platicar de eso, pero también hay otras personas que casi siguen al pie de la letra las cosas, ¿no? Por ejemplo, este libro de Como agua para chocolate, y hay muchos libros más y muchas películas que hablan sobre la importancia de seguir como las tradiciones al pie de la letra, ¿no? En Como agua para chocolate, por ejemplo, la autora nos dice que Tita, ¿no? Que además era su tía abuela, es una historia basada como en un diario real, no podía casarse porque la tradición familiar dice que la más pequeña de la casa tiene que quedarse a cuidar a la mamá hasta que muera, ¿no? Entonces no puede casarse, no puede tener hijos, y bueno, puede parecernos exagerado a lo mejor a nosotros, pero yo te dejaría ahorita para ir iniciando esta pregunta: ¿qué tradiciones y qué costumbres se siguen en tu familia y cómo determinan estas tu presente? Porque puede haber tradiciones que pueden parecer como muy sencillas, por ejemplo, podemos hablar de, bueno, es que en mi casa el 10 de mayo, que aquí en México es el Día de las Madres, y por ahí en Estados Unidos me parece que es el primero o el segundo domingo de mayo, algo así, es inamovible, ¿no? Si yo no voy a ver a mi mamá ese día, bueno, casi soy el peor de los hijos y ya no tengo mamá, ¿no? Y bueno, la mejor es costumbre va heredándose, pero también puede haber otras más profundas, ¿no? A veces cuando tomamos un poquito de distancia, miramos a nuestra familia con un poco más de naturalidad, pues descubrimos que, ah, caray, pues mira, resulta que todos en la familia se casan porque están embarazadas, ¿no? Ah, caray, mira, todos en la familia estudiaron algo relacionado con los números. Y entonces vamos así como viendo esa situación. Por supuesto que los médicos lo saben muy bien y van teniendo un expediente médico, ¿no? Y te preguntan sobre los antecedentes de tu familia. Porque, bueno, dicen que hay una alta probabilidad de que los desarrollemos por la situación genética. Sin embargo, pues también hay cuestiones psicológicas y, por supuesto, energéticas que hacen que vayamos siguiendo ciertas lealtades y que vayamos reproduciendo algunos aspectos. Entonces, esta es la pregunta de qué tradiciones, qué costumbres hay en tu familia que hacen que tú estés como estás ahorita en el presente, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que viví sola hace como 10, no, menos como 8 años, cuando vivía completamente sola, no tenía como compañero ni nada. Y llegué y en la cocina acomodé todo exactamente como mi mamá lo tenía acomodado, ¿no? Entonces era como, mi mamá tiene una costumbre de tener un bote como pequeñito, ¿no? Generalmente puede ser como un recipiente que le sobró de algo, por ejemplo, de helado o algo así. Y lo pone al lado del lavabo, donde lava los trastes. Y toda la basura pequeña orgánica la tira ahí, ¿no? Entonces yo automáticamente reproduje eso y ahí está el botecito pequeño, ¿no? Entonces, imagínate, si de pronto lo hacemos con las cosas cotidianas sin pensarlo, seguramente hay cosas más profundas que vamos repitiendo y no nos damos cuenta, pues, que tienen un impacto importante y que van ahí como acumulándose. Y muchas de las ocasiones podemos estar repitiendo conductas que nos dañan y nos lastiman profundamente, por ejemplo, como separación, enfermedades, muertes, soledad, dolor, angustias, miedos, un montón de cuestiones que no tendrían por qué estar ahí, sin embargo, que están afectando tu presente. ¿Qué te parece si nos vamos a nuestra pausa musical? Y cuando volvamos, pues checamos un poquito más como qué pasa con esto, cómo reviso mi historia familiar, cómo la abordo, ¿no? Como de, bueno, a ver, ¿sabes qué? Si ya me di cuenta, tengo esto, tengo aquello, ¿cómo lo trabajo, ¿no? Entonces, no te vayas, quédate con nosotros. Vamos rápidamente a esta pausa musical. Te recuerdo que tenemos las redes sociales abiertas, @ciudadplasticar o @menteiser. Así que coméntanos, mándanos ahí todas tus opiniones y con mucho gusto vamos a estar leyéndolas. Vamos, seguimos. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. La melancolía suele ser amiga del viento, en su espalda lleva la esperanza. Enamorada del amor, buscando la ilusión, la melancolía y el dolor, tristeza fundida. Regresar. melancolía y el dolor, tristeza fundida. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estamos de vuelta en tu programa Mente y Ser y nos vamos con nuestra sección de El Cuento Sanador. Y se llama El Orden Natural. Un hombre muy rico pidió a un maestro zen un texto que le hiciera siempre recordar lo feliz que era con su familia. El maestro Zen tomó un pergamino y con una linda caligrafía escribió: el padre muere, el hijo muere, el nieto muere. ¿Cómo? Dijo curioso el hombre rico. Yo le pedí algo que me inspirara, una enseñanza que fuera siempre contemplada con respeto para mis próximas generaciones. ¿Y usted me da algo tan depresivo y deprimente como estas palabras? Usted me pidió algo que le recordara siempre la felicidad de vivir junto a su familia. Si su hijo muere antes, todos serán arrasados por el dolor. Si su nieto muere, será una experiencia insoportable. Sin embargo, si su familia va desapareciendo en el orden que coloqué en el papel, se trata del curso natural de la vida. Así, aunque todos pasen por momentos de dolor, las generaciones continuarán y su legado subsistirá mucho tiempo. Deja que esta historia se acomode dentro de ti. Y te cuento, ¿no? Pues el orden natural en las familias siempre es muy importante. Más allá de quién muera primero, quién muera después, es saber que hay tiempos y hay momentos para cada uno, ¿no? Los abuelos vivieron y aplicaron enseñanzas que eran importantes en su tiempo y en su momento. Nuestros padres también así lo hicieron y nosotros vivimos en un momento distinto. En algún momento nuestros hijos, nietos, bisnietos y así las generaciones que vengan tendrán momentos y situaciones distintas. Muchos de los conflictos que tenemos en la historia familiar en nuestro presente tienen que ver con que no estamos dentro del orden natural. Es decir, Los grandes a veces no aceptamos que lo que nos funcionó en su momento no es lo mismo que le va a funcionar a los jóvenes o a los chicos de la última generación de nuestro linaje. Estamos muy aferrados a creer que solo hay una manera de hacer las cosas, ¿no? Me acuerdo que cuando le platiqué la primera vez a mis abuelos que iba a trabajar por internet, les parecía como un juego, como algo divertido, pero era como, ¿ya en serio en qué vas a trabajar? Era como, ¿ya en serio voy a trabajar por internet?, ¿no? Entonces, era como muy extraño. Aunque lo fueron aceptando conforme fueron viendo que era un trabajo de verdad, todavía hay días en los que llegan a mencionar que internet es algo como que casi va a desaparecer, ¿no? Que la gente ha vivido sin eso durante mucho tiempo y que es como efímero y que no va a durar y, bueno, va a ser como algo así, como una moda, ¿no? Sin embargo, yo lo veo cada vez más consolidado y me parece que ahora para muchas personas sería difícil pensar en una vida sin internet. Pero el punto es que pues obviamente para ellos es distinto porque no existía y el trabajo que ellos podían tener era pues me levanto y llego todos los días a cierta hora, checo, hago una serie de labores, termina mi horario, checo, me voy a mi casa, ¿no? A cierta edad tengo hijos, tengo responsabilidades, obligaciones y pues la forma en la que funcionaba la vida pues era eso, funcionar en su tiempo y en su momento. Sin embargo, el mundo está en un constante cambio y evolución y si no somos conscientes como generaciones de ello, pues entonces empezamos a presentar muchas dificultades. Sin embargo, desde la parte energética también hay una gran verdad que tenemos que tomar en cuenta. Somos parte del todo y todo nos influye. Mis abuelos son parte de mí, mis bisabuelos, tatarabuelos, aunque no los haya conocido, mis padres, mis hijos serán, los nietos, bisnietos, todos somos parte del todo y por lo tanto todo nos influye. No es que existan los tiempos de alguien y los tiempos de otras personas, vaya, es solo una expresión. Es como, si yo estoy viva, son mis tiempos, no importa que tenga 100 años o que tenga 2 días de nacida. Es, todos los tiempos son de las personas que estamos viviendo, de los seres que estamos vivos. Pero esta apertura como de soltar y de fluir es como la que de pronto se presenta como en la dificultad, porque no nos damos cuenta que esa facilidad que tienen para hacer cosas diferentes las generaciones actuales, pues también podrían tenerla las generaciones pasadas. Simplemente ha habido una creencia limitante que les dice que no debería de ser de esa manera. Entonces, cuando nos hacemos conscientes de que somos parte del todo, entonces nos damos la oportunidad de ir aprendiendo profundamente, efectivamente, de todo. Y no lo vemos como lecciones aisladas o como habilidades aisladas de los demás. Solo sí hay subgrupos. Vaya, sí soy parte del todo con la persona que acaba de nacer en este momento en Kenia y el hombre que acaba de morir en Rusia, sí. En este universo todos somos parte de todo, somos un gran sutra, ¿no? El sutra es este hilo sagrado en el que se van tejiendo todas las cuentas de enseñanzas, de experiencias y de seres maravillosos. Todos somos parte de un sutra. Pero tenemos subgrupos y ese subgrupo es tu familia. ¿Por qué hay estos subgrupos? Bueno, pues un poquito para el universo poner como este orden y decir, a ver, como quizá no vas a poder relacionarte con 8 billones de seres humanos, pues vamos a crear un subgrupo con el que sí puedas y aprendas lo que tengas que aprender. Entonces, desde la parte espiritual, hay una razón muy importante por la que naciste en ese subgrupo llamado familia. Tienes muchas cosas en común con ellos y seguramente tienen aprendizajes similares que afrontar o bien complementarios. Puede ser que si a lo mejor tengo un papá al que le cuesta abrirse nuevas ideas y yo vengo como una parte muy revolucionaria, pues seré complementaria para ayudarle en ese paso con amor a pues que tiene que soltar y abrirse a nuevos conceptos, ¿no? Pero probablemente también el revolucionario tenga que aprender sobre la importancia de honrar el proceso de los otros, ¿no? Digo, de manera general podemos poner ese ejemplo. Entonces, cuando volteo a mi subgrupo y veo en los demás, pueden ser un espejo maravilloso que me dé la pauta sobre lo que tengo que trabajar en mí. Generalmente Es muy común encontrar que hay generaciones jóvenes que se confrontan con las generaciones grandes porque se descalifican unas a otras, ¿no? Ay, tú no sabes cómo se hacen las cosas, y el otro dice, ay, claro, tú no te abres a lo nuevo. Entonces, sí, es cierto, o sea, obviamente enfrentamos cambios y evoluciones muy importantes, pero a todos nos cuesta el cambio en las eras, a todos. Es un proceso de evolución y de adaptación sumamente importante y trascendente. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, la cuestión también es que nosotros, en esta conciencia de pertenecer a ese subgrupo y que tenemos como cuestiones similares, tenemos que ponernos como al tanto, y entonces abrirnos a eso, mirando a los otros y decir, bueno, a ti te cuesta trabajo abrirte, por ejemplo, al matrimonio igualitario, ¿no? Eso es algo que ahorita en México está como muy en tema de discusión, ¿no? Okay, puedo ver a lo mejor a los tíos, abuelos, primos, ¿no?, diciendo, no, es que la familia no es así, ¿no? Sí, bueno, okay, ¿no? Pero, a ver, a ellos les cuesta eso. A ver, a mí, ¿por qué nací en este grupo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me tiene que decir esas creencias que ellos tienen, donde se les dificulta, de mí, ¿no? Porque al final ellos me educaron y nací de ellos, y diría este dicho, ¿no? Como el fruto no cae muy lejos del árbol, ¿no? O sea, a ver, ¿qué pasa? ¿Yo qué tengo que trabajar? Igual y mi tema no son los matrimonios igualitarios, igual yo soy también cerrado en otros temas. Y acuérdate que a veces, por ejemplo, decía Oscar Wilde, cuando uno dice que está pensando, lo que está haciendo es reorganizando sus prejuicios, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir, ay, es que yo ahora soy parte de la conciencia sobre la importancia de cuidar a los animales y ver que tengan derechos, ¿no? Que eso es algo de lo que a lo mejor no se hablaba hace un par de décadas. Claro, me puedo sentir súper innovadora, consciente, ¿no?, como revolucionaria en esto, pero yo empecé a crear prejuicios respecto a otras cosas, ¿no? Entonces, de pronto, si yo me encuentro con una persona que maltrata animales, automáticamente mi mente dice, es una mala persona, ¿no? Aunque no lo sea, ¿no? Puede ser alguien que igual y tiene una fobia porque de chiquito alguien lo mordió, o tiene una alergia y entonces le huye a que le dé la reacción, o que no creció con ese estímulo, o que, pues sí, se vale que no le guste, no significa que los va a maltratar, ¿no? Digo, a mí no me gusta el pollo, por ejemplo, ¿no? No me gusta la carne de pollo, y no significa que si va alguien a comer pollo se lo voy a aventar en la cara, ¿no? No, solo no me gusta y ya, yo elijo no comerlo. Entonces, bueno, son cuestiones que a veces tenemos estos prejuicios que nos hacen también comportarnos de determinadas formas. Pero si yo voy por el mundo como eliminando esto, me estoy perdiendo de un banco de información muy importante en todos los niveles. En nivel físico, psicológico, emocional, pero sobre todo espiritual. Hay algo que hizo que nacieras con esos ancestros. Tus ancestros físicos, biológicos, no son los mismos que tus ancestros espirituales. Entonces, esto duplica la chamba, porque no solo tienes que revisar tu historia con los ancestros ahí como encarnados, ¿no? Sino también hacer como meditaciones, viajes chamánicos, canalización, no sé, la técnica que a ti te haga sentir cómodo, para indagar en tus ancestros espirituales y ver, a ver, como de dónde vengo, ¿no? Porque igual y si espiritualmente vengo de un linaje donde pues todos han sido, por ejemplo, chamanes del oscuro, pues a lo mejor por ahí anda que estoy cargando como un karma donde las cosas no me salen muy bien, ¿no? Pero igual y vengo de un linaje de monjes que hicieron votos de castidad y entonces pues yo tengo problemas para disfrutar de la sexualidad, ¿no? Y así podemos ir encontrando un montón de situaciones. Y desde la parte psicológica, pues encontramos otros temas, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues sí, es que en mi familia todos han tenido problemas para concretar una relación de pareja, y entonces los que no se casan, se divorcian, ¿no? Y los que no se divorcian, pues se enviudan y todos están solos, ¿no? Bueno, pues hay que checar desde esa cuestión qué estaría pasando, ¿no? Pero estos subgrupos, tenemos como, vaya, cuando identificamos, cuando ya hiciste este ejercicio de conciencia, entonces lo que toca es poner como dos, vaya, tenemos como dos caminos, como ponerle un filtro, ¿no? Cuando ya me vi en esos espejos, ya reflexioné y dije, ah, caray, esto está pasando por mi linaje. Entonces hay dos opciones. Una, que es seguir la misma línea, ¿no? Hay gente que dice, pues en mi familia todos han sido médicos y se friegan, todos se vuelven médicos, ¿no? y hasta cosas también como más profundas, como pues en la familia todos morimos jóvenes, o todos morimos en accidentes, o todos, ¿no? Y bueno, cancelado, pero bueno, sí, ahí va la gente como diciendo, ¿no? Y repitiendo una y otra vez, aunque no le guste, aunque no le parezca, ¿no? Por ahí hay una película muy, como entre divertida y medio mal hecha, pero se llama Hechizo de Amor, con Sandra Bullock y Nicole Kidman, que habla de una familia de brujas, ¿no? Entonces, el asunto, por ahí nos están entrando llamadas, ¿eh? Por ahí hay una como especie de maldición, como en esta familia de brujas, que lo que hace es que se supone que cuando en un tiempo ya casadas canta como un grillito o no sé qué animalito es, y que entonces pues les dice que va a morir a la siguiente semana el hombre de la casa, ¿no? Entonces es una historia de linaje femenino de en soledad, en soltería, en viudez, pero bueno, pues esto es algo que se puede romper en el momento en que quiera, ¿no? Solamente que a veces desde la parte más profunda de nosotros, que por supuesto está en esa oscuridad, que no lo hemos trabajado, que no lo hemos querido ver, pues vamos repitiendo esta situación. En serio, a mí me sorprende mucho la cantidad de mujeres solas que existe, o de hombres solos, porque también, pero bueno, hasta ahorita, por lo menos yo he notado un poquito más en las mujeres, solas en muchos contextos, es no consigo pareja, no consigo que duren mis relaciones, enviudo, me divorcio, en miles de circunstancias, pero que están en esta soledad, ¿no? Y entonces, bueno, pues a veces cuando revisamos, por ejemplo, las memorias colectivas, pues podemos encontrar que hace un par de generaciones, pues, por ejemplo, por lo menos en México nos tocó vivir una guerra, ¿no? Que a lo mejor a nuestros abuelos o bisabuelos les tocó vivir, ¿no? Como a lo mejor pequeñitos, pero pues que sí les tocó, donde la instrucción era, para que la familia sobreviva, las mujeres tienen que quedarse solas al cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que eso nos fuera como jalando. Ahora, en el orden mundial, sucedió una guerra en los 40s que dio el mismo mensaje, es los hombres se van a luchar y las mujeres se quedan aquí a afrontar algunas situaciones complicadas a cargo de los niños, de la economía, producir, ¿no? Por supuesto, pues nos dio la apertura en aspectos como de la revolución femenina, pero bueno, también nos dio al traste como en la otra parte, ¿no? Como que no se logró el equilibrio en la cuestión de las relaciones. Entonces, bueno, pues tenemos esta parte de o sigo con las mismas cuestiones o bien me sigo pero cuestionando, ¿no? Ese es el otro camino. Y en la otra donde no cuestiono me lleva a repetir una historia, la otra donde sigo cuestionando, pues generalmente me colocará en el papel de la oveja negra, ¿no? Porque tú no haces, porque no sigues, porque no respetas, porque no se hacen las cosas así. Y siempre hay como el argumento de si no salió es porque no lo hiciste como ya estaba probado que iba a salir, ¿no? Pero bueno, pues las cosas que aparentemente salen, pues como salen, ¿no? Porque también, pues sí, los matrimonios, y esto es algo que escucho mucho, ¿no? Es los matrimonios de antes duraban 60, 70 años, ¿no? Casi, porque los casaban a los 14. Y entonces, ¿no? Como, pues sí, por ejemplo, mis abuelos tienen 66 años casados, ¿no? Y seguramente encontramos a muchos abuelos que no se divorciaron y hasta que enviudaron o siguen juntos. Pero, a ver, es como decir, ¿de verdad permanecieron juntos porque había las condiciones saludables en esa relación para hacerlo o porque era el camino conocido? Obviamente, cuando nosotros cuestionamos esto a personas que han decidido llevar su vida de esta manera, pues se vuelve muy fuerte y entonces hay una serie como de respuestas o de resistencias, ¿no? Pero bueno, nosotros no tenemos por qué cuestionar directamente eso, cada quien tiene su proceso de conciencia, pero sí podemos observar y decidir si nosotros vamos a continuar. Estamos en la generación de los buscadores. Los buscadores somos las personas que nacimos con la sensación de que podían hacerse las cosas de una manera diferente. Y entonces encontramos como muchos avances tecnológicos después de haber crecido con la generación X, que era una generación que pues no aportó tanto como se esperaba que aportara o como había aportado las generaciones previas. Pues entonces, bueno, llega una revolución tecnológica donde hay como mejoras, ¿no? Cada día, cada semana, ¿no? Que ya si no te actualizaste, pues quedaste fuera del plano, ¿no? Entonces, Bueno, en cualquiera de los dos caminos es respetable que te quedes, ¿no? En el seguir las tradiciones tal cual o las creencias o las formas de tu familia o no seguirlas y entonces convertirte en ese buscador que va a hacer algo diferente, ¿no? Y ojo, diferente, porque también a veces las personas dicen, bueno, no, es que yo no entiendo por qué me divorcié si mis padres estuvieron juntos hasta que él o ella murió. Sí, pero la muerte también es una manera de separarse y eso a nivel espiritual también hay que revisarlo. A ver, ¿qué hizo que mamá o que papá quedaran viudos, no? ¿Qué pasó? Y entonces, ¿cómo se traduce eso a lo mejor en el divorcio y en que otra de las hermanas no puede establecer una relación de pareja y que otro de los hermanos se agarra del chongo a cada rato con la pareja? O sea, todo este tipo de cuestiones hay que analizarlas y no solamente como quedarnos en el aspecto cuadrado de, ah, no, no, no, yo soy la única divorciada, no, no, a ver. ¿Qué hay en el fondo y qué hay más abajo? Y ya está aquí nuestra querida Ruth avisándonos que ya se nos está terminando casi el tiempo. Pero bueno, ¿qué pasa cuando en estos dos caminos, ya estamos en el cualquiera de esos dos caminos? Bueno, pues nos toca honrar, ¿no? ¿Cómo se trabaja la historia familiar? Una de las primeras cosas es honrar. Honrar lo que nos enseñaron y con amor también hacerlo, ¿no? Reconocer que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, con sus circunstancias, pero que ya no son las nuestras. Y se vale en ese momento retomar lo que nos enseñaron y decir, bueno, sí, me lo quedo y decido seguirlo con las implicaciones que eso lleve. O bien, lo devuelvo y también con las implicaciones que eso conlleve, ¿no? Honrar es como agradecer, respetar. Sin la obligación de seguir, es decir, si yo decido que no voy a continuar el camino que mi familia ha dictado, por ejemplo, voy a decir, ¿sabes qué? No, yo ya no me quiero quedar sola, o ¿sabes qué? No, yo ya diabetes no, o cáncer, o problemas económicos, o ya no, o infidelidades, no lo sé, ¿no? Ya no, puedo hacerlo con todo el agradecimiento, con todo el amor y decir, ya, no quiero seguir esto, ¿no? Y lo puedo hacer muy amorosamente, ¿no? Hay una frase de Buda que me encanta, que dice, no creas en algo simplemente porque ha sido transmitido por muchas generaciones. No creas en nada simplemente porque ha sido dicho y rumoreado por muchos. No creas en nada simplemente porque está escrito en las Sagradas Escrituras. No creas en nada meramente por la autoridad de maestros, mayores u hombres sabios. Cree solamente después de cuidadosa observación y análisis, cuando encuentres que concuerda con la razón y que conduce a lo bueno y al beneficio de uno y todos. Entonces acéptalo y vive según ello. Esta frase de Buda, que la voy a subir a las redes, me parece que aplica perfectamente para muchas cuestiones de resistencia que socialmente se están reflejando. Es muy triste ver como todo el movimiento que hay en contra de que en nuestro país se legalice, por ejemplo, el matrimonio igualitario, ¿no? Porque se toma como estandarte a la familia, ¿no? Y la realidad es que no es un movimiento a favor de la familia, ¿no? Que es un movimiento basado en esto, en una historia familiar que se quiere enfrentar en una actualidad donde ya no tiene cabida. Y eso no significa que faltemos al respeto a lo que pasaba antes. Siga o no siga el mismo camino que siguieron los demás, lo puedo hacer respetando y honrando. Pero también le toca a las generaciones anteriores respetar y honrar lo nuestro, porque no es únicamente que nos toque de forma unidireccional. Por ahí algunas escrituras en mandamientos dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Sí, pero también está la otra parte. Los padres también tienen que honrar a sus hijos y no hablando únicamente de los lazos familiares directos, sino estamos hablando de cómo las generaciones padres tienen que respetar a las generaciones hijos y las generaciones hijos respetar en su momento a las generaciones nietos. No es solamente que espero que los otros me respeten a mí por ser mayor y porque yo lo digo, sino porque también ofrezco lo mismo que estoy pidiendo. Saber que los tiempos y los momentos cambian y que lo que vemos en nuestra sociedad generalmente también está ocurriendo en pequeño dentro de nuestra familia o de nuestro núcleo. A ver, ¿a mí qué me cuesta trabajo aceptar? ¿A mí en qué cosas me cuesta trabajo cambiar? ¿Yo qué patrones estoy siguiendo y qué lealtades tengo con mi familia que hacen que me enferme, que me sienta triste, que no pueda mantener la vida como la que deseo, que viva en escasez, que tenga miedo, que tenga depresiones, que tenga broncas con los vecinos, que se me descomponga el auto, que me asalten. Todas las cosas que suceden, ¿no? Inclusive también las otras, las que están en el aspecto positivo, como que de mí hace que yo me sienta tan en la abundancia, tan feliz, tan en paz, tan tranquilo, ¿no? Se vale reconocer, voltear, mirar a la familia y decir gracias y les devuelvo con todo mi amor, ya no es necesario, o sí, lo tomo y lo agradezco. Pero bueno, pues hemos llegado a la parte final del programa, que qué rápido se va esto siempre. Entonces, ya sabes, vamos con la sección de la meditación y vamos a hacer un ejercicio sobre todas esas cosas que es importante devolver a las generaciones porque te duelen, porque te lastiman, porque no te dejan crecer, porque ya no te funcionan, porque no te corresponden, porque ya no aplican al tiempo que estás viviendo, o simplemente porque ya no las quieres. Todo esto, por supuesto, en la parte saludable y sabia, ¿no? Así que despreocúpate, puede ser que identifiques algunas o que no identifiques todas o ninguna, pero vamos a trabajar con tu parte sabia para que las identifique. Así que vete poniendo muy cómodo y cómoda donde estés. Pon el celular en silencio. Cierra tus ojos. Y siente tu respiración. Deja que sea una respiración tranquila, armoniosa. Mientras imaginas que inhalas luz y exhalas todas las tensiones, miedos, preocupaciones, enojos, energía densa en forma de humo negro. Despreocúpate. Con cada sonido del exterior, deja que sea más y más sencillo inhalar luz y exhalar humo negro. Percibe ahí, con todo tu ser, muy protegidamente, como la sabiduría que habita en tu interior, que tenemos todos los seres vivos, ya está contactando contigo, como imagen, como símbolo, color, textura, luz, un ser, no lo sé, pero tú sí lo sabes. Deja que tu sabiduría contacte contigo y te cubra completamente, absolutamente, poniendo este trabajo en sus manos, porque tú haces lo que te toca y ella se encarga de todo lo demás. Tranquilamente, protegidamente. Deja que esa sabiduría, muy, pero muy protegidamente, ponga frente a ti, a tus padres, a tus abuelos, a tus tíos y tías, a los bisabuelos, tatarabuelos, y así, a todos tus ancestros, hasta el inicio de los tiempos, protegidamente. Puedes verlos a todos claramente, o como siluetas, o a los que no conociste, imaginarlos, o simplemente saber que están ahí. Despreocúpate. Percibe cómo tu sabiduría ha puesto frente a ti, a todos tus ancestros, sabiamente, respetuosamente. Y con cada respiración, esa parte sabia en ti va devolviendo amorosamente todos esos aprendizajes que hasta ahora habías hecho habías tenido. Y que esos aprendizajes ya no te sirven, que te heredaron y que te lastiman, te duelen, no te dejan crecer o simplemente ya no quieres que estén ahí. Muy, pero muy saludablemente, amorosamente, vas devolviendo cada uno de esos aprendizajes y percibe cómo tus ancestros los están recibiendo. Deja que tu sabiduría lo guíe con amor. Cuéntales a tus ancestros que estás en un momento distinto, en una época diferente. Que agradeces que te hayan enseñado lo que debían hacer, pero que ya no te sirve y que se los devuelves con amor, con agradecimiento y con respeto. Diles que tienes una sabiduría y que ellos también estén en el plano que estén. Y que también pueden echar mano de esa sabiduría y acompañarse de ella para poder sanarse. Automáticamente. Sin importar su edad, su salud, su conciencia. Siempre pueden hacerlo porque esa sabiduría siempre está saludable e intacta. Automáticamente. Y ahora que ya les has devuelto todo lo que tenías que devolverles, lo que tú sabías y hasta lo que no sabías, pero tu sabiduría sí sabe, pídeles permiso para ser feliz. Y si te respondieron que sí, agradéceles. Y si por alguna razón dijeron que no, diles que de todas maneras te vas a tomar el permiso. Cuéntales que a partir de este momento vas a comenzar a hacer cosas saludablemente diferentes, que te hagan feliz, saludablemente, amorosamente. Deja que tu sabiduría comience a devolver a cada uno de esos ancestros al lugar donde pertenece, hasta quedarte únicamente tú, con tu sabiduría. Agradécele lo que hace por ti y por ti. Agradécele su compañía y su trabajo en este proceso. Y déjalo en sus manos. Por si necesita continuar, puede hacerlo automáticamente, saludablemente. Y quedándote con todas las sensaciones agradables de este ejercicio, cuando estés listo, lista, regálate una respiración voluntaria diferente o un movimiento voluntario diferente. Y abre tus ojos. Esto ya está sucediendo. Con todas esas sensaciones agradables, yo me voy despidiendo. A nombre de mi compañera Animal Ruth, te damos las gracias por habernos escuchado en esta emisión más de Mente y Ser. Agradecemos a Radio Ciudad Plata por el espacio, a Lalo Marmolejo, a Mayra Correa y a nuestro querido Lenny, que también con su energía y su presencia amorosa y tranquila nos acompaña en cada programa. Gracias a Santiago, nuestra productora, que hoy estuvo muy al tanto sobre los contenidos. Y pues gracias a todos ustedes por escucharnos. Yo soy Evelyn Dublán. Me encuentran en Twitter como @EvelineDublán con I latina. Y también estamos en Mente y Ser y como Radio Ciudad Plástica en Facebook, en Twitter. Ahí nos pueden encontrar fácilmente. Les recuerdo que está el podcast arriba de la página para que puedan escuchar y repetir las veces que quieran el ejercicio, toda la información. Contáctenos, escríbanos y nos encontramos la siguiente semana. Yo deseo que haya mucha, mucha luz para toda su semana. Bye. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.